yo. Nunca supe nada más, ni una carta, ni un adiós. Solo sé que mi mamita aquel día nos dejó. Me han contado por ahí que te fuiste curando.